Saludos, gente, bienvenidos aquí a Nivel Escondido 287. Este es Alex Nation, quien les habla y les saluda. Y hoy, en la con la grata compañía del hombre que batea de cuadrangular cada vez que está en dos strikes y en tres bolas, Mr. Mash 188. ¿Qué es la que hay, Mash? ¿Qué es lo que, muchachos? Pues todo bien, mano, todo bien, aquí de vuelta. Hace tiempo que no estabas por ahí. Mano, sí, gente, para los que no sepan, estaba de layoff. En Nivel Escondido me dieron layoff por mal trabajo. So, yeah. Pero ya como se dice, ya cumplí mi tiempo de castigo y ya estoy de vuelta otra vez. Me banearon del canal de Twitch, me banearon del podcast. Yo tuve que cubrir ahí casi toda la semana. Pobre Mash, bendito, aguantando el vacilo de la horda bacala. Y con el internet, chaval. Oye, sí, eso leí que te está dando problemas. ¿Ya reportaste? Sí, ya reporté. Este fin de semana está aún mejor, pero supuestamente ya el martes vienen a verificar. Ojalá y sea así, porque esa gente dice que van y no van nada. Y te lo dice la voz de la experiencia. Pero no, gente, sino como ya saben, estuve de vacaciones por allá por Seattle. Andaba por allá con Costaino, con Juan, con Nicole. Íbamos obviamente a turistear, pero también íbamos a disfrutar del evento de PAX. Estuve por allá 7 días. Una cosa súper brutal. O sea, que de eso voy a hablarles un poquito cuando lleguemos a la sección de qué es la que hay. Pero antes, ¿qué es eso? ¿Cómo tú lo comparas con PAX? PAX East. Mano, tú sabes que, o sea, nosotros fuimos en el 2012 a PAX East. Y yo se lo comenté a Nicole y se lo dije a Juan. A mí me gustó más el setting de PAX East que el de PAX West. Okay. Me gustó más porque acuérdate que PAX East era todo en un solo piso. O sea, sí, era como una de esas redondas. Sí. Exacto, y el lugar era súper grande. Pero acá, era como es un centro de convenciones, que son diferentes cuartos o diferentes expo halls, pero tenías que moverte de uno al otro. O sea, pero es que el otro fin era un centro de convenciones también. Lo que pasa es que lo más probable es que abrieron todas las puertas. La exacto. Acá de Puerto Rico tiene para hacer eso. Dividido por sección, pero puede abrir todas las puertas. Pues allí no las abrieron todas. Allí dejaron sí. Expo Hall 1, Expo Hall 2, y así sucesivamente. O sea, pero eso sí, ellos cogieron todo ese centro de convenciones de PAX. O sea, todo, de, y era grande. Y te digo que no fuimos a todo. O sea, no pudimos. Era más grande que PAX East. Uf, yo creo que a lo mejor casi igual. Lo que pasa es que como el setting de PAX East daba la sensación que era más enorme, pero yo creo que están más o menos igual. Obviamente, eso sí, vi mucha compañía que obviamente para aquel tiempo no estaban tan pegadas en el 2012 como las compañías de computadoras, o sea, de accesorios de computadoras, estaban los mejores de los mejores allí. Tú sabes, cada cual tenía su booth. Obviamente también estaba la incorporación de compañía y medios sociales como Facebook, Mixer, Twitch. Y que estaba Discord también. Pero... Discord también tiene un booth que dice Dialog Discord, ¿sabes? Pero después tú haces como que la asociación... Bueno, sí, Discord es un servicio de chat para gamers. O sea, que hace lógica de que esté allí. Twitch, Mixer y Facebook. Ahora tiene Facebook, que tiene Facebook Gaming. Pues hace también lógica, ¿verdad? De que esté allí. eBay tiene un booth... tenían cositas allí como que ofreciendo ofertas y cosas, pero también como que eBay, qué raro. Y obviamente las que mencioné de computadoras, o sea, Razer, Logitech, Cooler Master, AMD, ¿qué más se me queda por ahí? El Gato tenía también un pequeño boot. O sea que todo lo que había era gaming related. O sea, eso es lo bueno de PAX. Yeah. PAX es todo gaming. O sea, esto no es un Comic Con, esto no es comic books, ni películas, ni series. Aquí todo es gaming, que eso es lo que hace que este evento sea uno de los mejores de Estados Unidos. O sea, si usted es amante de los games, ese es el tipo de evento que tiene que ir. Si usted le gusta las películas, los paneles de artistas de Hollywood, de películas de superhéroes, comic books y anime, pues vaya a un comic convention de esto. Pero PAX es todo game, que eso es lo bueno. O sea, usted va allí a jugar y a babearse y a sufrirle cosas que a lo mejor quisiera comprar y no puede porque están súper caras, o alegrarse de los juegos que vienen, cositas así. Pero les doy más detalles más adelante en qué es la que hay. So, gente, y antes de comenzar más, ya te diste cuenta que estamos ahí como que medio de un posible... es más, no voy a usar ni la palabra. Fenómeno atmosférico. Yeah. Exactamente, estaba pasando por el sur, así que... Lo que pasa es que mismo tenían a María antes que los partidos. Mira, Mash, cállate. Así que este puede ser el tipo de podcast que escuchan de nosotros en 6 meses. En 6 meses, como pasó el año pasado. O puede ser la última vez que me vean a mí en canal de Twitch. O a Mash también. So, nos vaya el internet para la porra y no sepan más de nosotros en años. Porque si ahora mismo pasa un huracán, no van a saber de nosotros en años, ¿ok? En años no van a saber de nosotros. So, ay, mi madre. Esto está. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Se espera que para, supuestamente para el fin de semana, ya es que cuando ya esté pasando por el sur de la isla, y ojalá se quede así. Y aún así, uno se pone nervioso porque ahora mismo Imash lo sabe, que caen 3 gotas de agua y se va la luz. Una cosa brutal. O sea, viene un pájaro o una iguana, pasa por un cable y se queda una ciudad sin luz. O sea, esto está malo. Pero está bien mala, pero vamos a ver. Ay, mi madre, vamos a ver qué pasa, pero ya, vamos a prender los abanicos mirando allá hacia el este para que sople allá para otro lado. So, y obviamente por ahí va un huracán para Estados Unidos, ¿cómo es que se llama el que va para Estados Unidos? F, creo que es. Ajá, que va para las Carolinas, para allá. Aparentemente se espera que entre como categoría 4. Uy, eso está feo. Esto está feo. Así que suerte por allá. Si tienen alguna amistad o algún familiar en esas áreas, que se proteja, que busque refugio y que, ¿verdad?, que no pase nada que lamentar. Así que ya, yeah. Vamos entonces con lo que tenemos para hoy, para esta agenda de nuestro podcast aquí. Así que vamos a comenzar con las noticias, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, gente, vamos entonces con las noticias más importantes de las que pude raspar del pegado esta semana. Esta semana está malito, ¿verdad? Está bien malito porque ya pasó el hype de PAX, ya todo lo que iban a anunciar, todo lo que iban a tirar de PAX ya lo tiraron. So, estamos ahora, miren, raspando el barril sin fondo. Así que, Mash, ¿qué nos tienes por ahí? Ya, comenzamos con que Nintendo, todo el mundo sabe que ellos anunciaron en su Nintendo Switch Online Service que la cual iba a permitir que subir los save files a la nube. Pues les digo que no todos los juegos van a poderse utilizar así. Resulta que Nintendo no va a permitir que Splatoon 2 y Pokémon Go, Let's Go and Pikachu tengan este feature. También hay unos fine prints para títulos de third party, como lo es NBA 2K19, FIFA 19, Dead Cells y Dark Souls Remaster. Ellos, ¿por qué ellos dicen que no van a permitir esto? Simplemente porque ellos dicen que de esta manera no hay cheating. Pues bien. Según ellos, ¿verdad? Básicamente, de los ejemplos que dieron fue que yo puedo hacer trade con alguien y bajar mi archivo de la nube y tengo ese item otra vez, ¿verdad?, en mi inventario. Uh-huh. Y también la otra persona lo tiene. Algo así yo hacía con Gran Turismo en el PlayStation. O sea, yo repartí carros como loco en Gran Turismo, pero básicamente yo daba un montón de carros y luego iba a la nube y bajaba el archivo que estaba ahí arriba. Pero eso es verdad que eso es lo que ellos dicen que es la idea, porque ellos no van a permitir estos juegos allá arriba. De que pueden implementar otras maneras, pues sí, podrían implementar nada, pero hay que es que ellos no se quieren meter en eso. Otra cosa es que supuestamente en Splatoon 2 pues puedes subir a la nube y cuando alguien puede bajar otro archivo y va a tener un level mucho más alto. Básicamente lo que me da a entender es que el level está atado al save file, no como en otros juegos que tiene servicio online como Call of Duty, que tú puedes haber tenido borrar el juego, borrar el save file, entrar al juego y sales con el level que está, porque eso está allá en el servidor de ellos. Uh-huh. Acá pues parece que todo está cogiendo en el save file. So, si tú tienes Splatoon 2, se te borró el save file sin querer, perdiste todo lo que tenías en online, porque básicamente está corriendo local. Uf, ese es lo único malo de eso. Yeah. Diablo, pues argumento, se puede dar válido hasta cierto punto, pero no sé. no sé, yo lo encuentro como un argumento un poquito vaguito, pero pues ellos tendrán sus razones. Tendrán sus razones. Yeah. Si ellos catalogan eso como cheating, pues... I don't know. Tú puedes... Que Nintendo está empezando ahora en esto. Sí, sí, sí. Hay que ver cómo se comportan a partir de que se lance el servicio, ¿verdad? Online. Estamos dos generaciones atrás. Diablo, sí. Está brutal. Está brutal, brutal, brutal. Wow. Y con eso había un online, pero era bien robusto, bien malito. So que vamos a ver. Vamos a ver cómo se comportan con este. Pero muy interesante esto de los save files. Y fíjate, y hablando de Nintendo. Yo tengo por aquí, ¿verdad? La próxima noticia es que para los amantes del juego, ¿verdad? Civilization, ¿verdad? Que esto es un juego de estrategia basado en, ¿verdad? En la historia de la humanidad. Pues es más que estará llegando Civilization 6 para el Nintendo Switch. El mismo va a estar saliendo el 16 de noviembre. Así lo indicó el publicador 2K y Firaxis Games. Este jueguito, ¿verdad? Yo sé que muchas personas que le metieron duro o le siguen metiendo duro, ¿verdad? En el mundo de PC, pues sepan que ahora van a tener esa opción del Nintendo Switch. El mismo, adicional de que va a traer el juego completo, va a incluir diferentes paquetes de escenario, ¿verdad? O civilizaciones adicionales. Por ejemplo, esta edición que va a salir para el Switch va a incluir el paquete de escenario de los vikingos, la civilización polaca, la australiana y la Persia y Macedonia. O sea, todas estas civilizaciones van a estar incluidas en este juego. Van a haber 24 líderes diferentes, incluyendo a Cleopatra de Egipto, Trajan de Roma y Hoyo Tokimune de Japón. O sea, que sepa historia, pues, ¿verdad? Que me diga si son, yo entiendo que sí, que son figuras prominentes en la historia del mundo, especialmente Cleopatra. So, que es la única que me suena que conozco. Trajan nunca la había escuchado. Así que esta versión de Civilization 6 para Switch va a tener soporte para modo competitivo y cooperativo hasta 4 jugadores a través de conexión local. O sea, no se menciona nada de online. Así que esto va a estar bien interesante. Yo entiendo que hay muchas personas, como mencioné, que les gusta este tipo de juegos. Match, creo que tú no mencionaste que a ti te gustan los juegos de o es a Gato que le gustan los juegos de Civilization. A mí no me gustan mucho, pues puede ser que a Gato le gusten, pero a mí no me gustan mucho. Yo creo que es Juan Carlos que nos mencionó una vez que le gustaban estos juegos de Civilization, pero ya ahí tienen otro jueguito más chévere para que maten el tiempo ahí en el Switch con el jueguito de Civilization 6. Yeah. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, que el juego de Final Fantasy XV Pocket Edition viene para Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Este juego está disponible, ¿verdad?, en lo que es iOS y Android y Windows Phone, y es básicamente la historia de Final Fantasy XV, pero un watered down version. O sea, básicamente lo que es el open world como tal no existe aquí en este juego. Es básicamente la historia, los dungeons y dale para adelante. O sea, no tiene lo que es la exploración y encontrar los dungeons aparte ni nada de eso. Esta versión va a estar para $29.99, pero si lo compras, ¿verdad?, desde ahora, septiembre 13, ya cuando salga el podcast, estamos tan ahí tight, tiene un 40% de descuento y está saliendo en $19.99. Esto es en PlayStation Store y en Marketplace. Si lo deciden comprar para Switch, les recordamos que se habló hablaron con Square Enix. Dicen que hay una versión coming soon de Final Fantasy XV, que es la versión completa, no la Pocket Edition. Ah, pues bien. Que ya, si quieren, o sea, si ya le metieron a Final Fantasy XV, o si quieren meterle a Final Fantasy XV y el mundo explorativo, pues no le causaba mucha emoción, pues ahí tienen una versión diferente. Diferente de la historia, pero con menos gráficos. Los muñequitos son más cartoony. Chibi. O sea, como chibi. Exacto, eso es para los fans. Yo ahí no me apunto. Bye. Yo pasé Final Fantasy XV, le saqué el platino y lo decía. Y ya, y bye. awesome. Bastante le metí. Porque yo puedo meterle un platino, sacar un platino en un juego, se necesita. Oye, sí, se necesita duro. Sí. Oye, te pregunto, ¿vas a enrutar el platino en Watch Dogs 2? Estoy casi empezando, yo creo, todavía. Yo creo que a ver si le ganas a Gata, si no terminas primero que él. Bueno, yo estoy terminando Watch Dogs 1, es lo que está jugando. Ah, ¿verdad? Watch Dogs 1, sí, es verdad. Ya lo sé. Sí. Mala mía. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Y nuestra próxima noticia es para los fanáticos de Fortnite. Resulta ser que ahora viene una versión del afamado y popular juego de Monopolio basado en Fortnite. Sí, no, chacho, aquí pues así lo estuvieron anunciando, ¿verdad? El director creativo de Epic Games, Donald Monster, y lo anunció por su cuenta de Twitter, de que venía la versión de Fortnite Monopoly, o sea que esto está bien interesante. Obviamente va a ser con las mecánicas de Monopolio, excepto que las áreas, ¿verdad? O los lugares que usted va a tener la oportunidad de adquirir, pues básicamente son los lugares, ¿verdad? Que usted visita en el juego, ¿verdad? Especialmente en el modo de Battle Royale, o sea, lugares como Paradise Pumps, Dusty Pivot, Lazy Link y entre otros lo lugares. Está bien techie en los personajes. Eso iba a mencionar. Por lo que podemos ver aquí, por lo que podemos ver en la foto que se tiró por Twitter, ustedes saben que los juegos de Monopolio, las figuritas que usted coge, pues son las que son hechas en metal, ¿verdad? Bien, bien simbólicas, que es una de las cosas de los atractivos de los juegos de Monopolio. Gente, en esta se fueron un poquito cheap. Básicamente usted coge un personaje de los diferentes skins que usted coge en el modo Battle Royale, es como una tarjetita y está en un stand, y esos son los ese es su personaje dentro del juego, lo que usted va a mover. Yo hubiera sido como que, en serio, o sea, como que ya no pudieron invertir un poquito más en algo hecho, ¿verdad? Más bonito, pero eso es lo que hay. Así que, pero de lo demás, pues es un típico, ¿verdad? Un juego de Monopolio. Se espera que esté en las tiendas a partir del primero de octubre. Y según, ¿verdad?, desprende aquí de la información, pues no se anuncia, ¿verdad?, el precio del mismo. Así que, pero ya, debe rondar lo que cuestan más o menos estas ediciones que tiran de Monopolio de franquicia, así como 30, 40 pesos más o menos. So ya, yeah. Pues si usted es fanático de Fortnite y le gusta Monopolio, pues ahí tiene lo mejor de dos mundos. So, yeah, un abrazo. So ya, yeah. Así que gente, de esta manera pues terminamos las noticias. Como les dije, las noticias estaban bien, bien malitas esta semana. Esperemos que la semana que viene pues todo mejore en el mundo del gaming. Así que de esta manera pasamos entonces a nuestra próxima sección. El dato geek de la semana. 12 de septiembre de 1981 se estrena en Norteamérica la serie de muñecos animados creada por Hanna-Barbera, Los Pitufos. Oh my God, the Smurfs. Más, acuérdate que si ves Los Pitufos, no duermas con la luz oscura, que te pueden salir de noche. ¿Tú nunca escuchaste esa leyenda urbana? Bueno. Sí, pues donde yo vivía había una leyenda urbana de que si tú tenías algo de pitufos en tu cuarto, ya fuera una lonchera, un póster, algo, que de noche te aparecían en el cuarto. Ay, mi madre. Pero llegaste a ver Los Pitufos en su momento dado, ¿no? Sí, yo también los veía. Que después de adulto es que me entero que Gargamel era un fraile. Esa es una serie bien extraña, bueno. Era weird, una sola chica para una comuna más que de hombres nada más. Y después cuando la serie fue avanzando había un Smurf bebé y la gente se preguntaba de quién era hijo, porque Pitufina nunca se vio embarazada en ningún momento de la serie, tampoco se sabía quién era el papá. So yeah, eso está bien. Y nunca se supo el misterio que había debajo de los sombreros de los Smurfs. Eso también es un misterio sin resolver. So yeah, gente, que si usted disfrutó los Smurfs, pues nos comenta por ahí en el post del podcast. Bueno, vamos a continuar con nuestras acciones. Vamos a pasar entonces a las publicaciones más importantes para esta semana. En cuanto a los videojuegos, tenemos que esta semana llega NBA 2K19. Esto está saliendo por la PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. Esto sale el 11 de septiembre. También viene por ahí Bastion, llega al Nintendo Switch. Esto llega el 13 de septiembre. Ese mismo día también llega Wasteland 2 Director's Cut para el Switch. También viene por ahí uno de los títulos más esperados de este año, Shadow of the Tomb Raider. Uy, esto llega para PlayStation 4, Xbox One, PC el 14 de septiembre. Y ese mismo día sale Lightfingers para el Switch. Así que mucho éxito a Lightfingers, por ese mismo día que sale Shadow of the Tomb Raider, nadie te va a comprar. Mash, está pompeado con Shadow of the Tomb Raider, lo sé todo. Sí, Sí, ya lo compré en PC, está ahí preloaded y todo. Eso es. Yo lo quiero, pero por lo menos no me voy a ir day one con Shadow of the Tomb Raider. Voy a esperar a ver si vienen ofertitas un poquito más adelante. Pero sí, yo, o sea, obligado voy a comprar antes que acabe el año. O sea, antes que acabe el año lo voy a comprar. Pero como yo sé que tú lo vas a comprar y en un momento así subes a tu launch, lo streameas, pues ahí me lo disfruto. Yeah. Bueno, en el ámbito, ¿verdad?, de las películas, en formato Blu-ray y DVD, tenemos que llega Tomb Raider en Blu-ray y 4K. Esta película está clasificada en PG-13. También sale Sherlock Gomes. Esto sale en Blu-ray DVD y está clasificada P. Es una película animada. Y para el cine, tenemos que el estreno más relevante esta semana es The Predator. Una película de acción, aventura, horror, sci-fi, está clasificada R. Así que como siempre decimos, pues verifiquen su cartelera local de cine para horario y carteleras en su área, ¿ok? Así que, yeah. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con lo que tenemos para esta semana. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, pertenecía al juego de Spider-Man, el juego basado en la película que salió para el PlayStation 2, específicamente cuando usted está en el menú del juego. Que ya está la fiebre de Spider-Man por ahí, por eso lo incluí esta semana. Y no, ¿sabes cómo es esto? Bueno, y vamos entonces a la pregunta random de esta semana, cortesía de Nivel Escondido y Mr. Sparrowwolf. Y la pregunta lee como sigue: vas de visita a Jurassic Park. ¿Qué dinosaurio ves primero? Yo veo el T-Rex. El T-Rex. Es que los T-Rex son un dinosaurio tan emblemático. Fíjate, tú dirías T-Rex, yo vería el que vuela, que ahora mismo no me sale. En inglés, ¿cómo es Tri? Pterodáctilo. Ese me gustaría verlo, pero me gustaría verlo volando. No en una jaula encerrado, o sea, volando. Es un dinosaurio que también a mí siempre me ha llamado la atención de ver la física de cómo esos aparatos volaban. Porque esos animales eran grandísimos, o sea, de lo bien que esos animales se desplazaban por el aire, se veían sumamente impresionantes. Entonces ya, eso por lo menos, pues, viste, por lo menos nos fuimos diferentes. Mash el T-Rex y yo el pterodáctilo, so, yeah. Nice. Así que, gente, le invitamos a que nos contesten, ¿verdad?, esta pregunta random. Siempre tiramos un post durante la semana por Facebook, así que le invitamos a que comenten qué dinosaurio les gustaría ver primero una vez visitando Jurassic Park, ¿ok? Nice. Bueno, ahora sí, gente, ¿qué es lo que tenemos para esta semana? Pues, gente, nuestro tema de esta semana es Trivia Challenge. Y esta semana, pues, el participante va a ser mi compañero aquí, Mash188. Mash me estuvo chantajeando toda la semana de que por favor Alex, por favor, tira la fácil. Y yo, pues, está en Mash, te voy a complacer, vamos a tirar la fácil. Así que esta semana me fui tema de película, porque yo sé que Mash ve muchas películas. Mash es bastante conocedor de muchas, ¿verdad?, de películas, tanto de ahora, de un poquito más atrasada. Y yo sé que en esta trivia él va a salir bastante bien. Ahora bien, yo le di... Estoy aquí buscando en Google. Ah, ok. Yo le di un toque diferente a la trivia esta vez. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Son 10 preguntas. Y son de múltiples choices, ¿verdad? De múltiples opciones para escoger la respuesta correcta. Yo lo que hice fue, como es de película, yo lo hice diferente. Y es que yo simplemente voy a darle una breve descripción, una breve sinopsis de la película. Entonces, Mash adivina qué película es con las opciones que yo le voy a dar para que la adivine o que trate de acertar, ¿verdad?, la respuesta correcta, ¿ok? Así que, Mash, yo entiendo que no debes fallar. O sea, debes por lo menos 8 o 7 de 10 debes acertar, ¿ok? ¿Cuándo de 7 o qué? Que yo tengo fe de que por lo menos 7 de 10 vas a acertar correcta. Ok. Ahora, si te vas perfecto, eres mi héroe. No, pero gente, las escogí fácil. Ok, yo tengo aquí, ya tengo mi documento. Como saben, Mash no ve las preguntas. Mash tiene Google, así que vamos por encima. Yo tengo aquí todo en inglés, lo voy a traducir. Son cortitas las sinopsis, son de dos oraciones cada sinopsis. Oh, yeah. Sí, es como un tease de lo que trata la película, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Pregunta número 1. Esta película trata sobre un hacker de computadora que aprende a través de unos misteriosos rebeldes la verdadera naturaleza de su realidad y su rol o su papel protagónico en una guerra hacia quien los controlan. Matrix. Ya los tipos, déjame dar las la alternativas. Sí, esa misma es. pero voy a decir la respuesta para beneficio de lo que nos está escuchando. Las alternativas eran A, Blade Runner, B, Tron, C, Hackers y D, The Matrix. So, yeah. Ya tenemos una. Kikling, vamos con la segunda. Diablo. Deja como yo escondo esta palabra, porque a la vez que diga esta palabra, la va a sacar. Ok. Pregunta número 2. Este personaje vive en una comuna. Él y sus acompañantes se van en una aventura para destruir un objeto y salvar el mundo. te digo, ¿quieres escuchar la alternativa? Yo sé cuál es, pero déjame, coño, déjame decir las alternativas. Mira, eran A, Conan, B, Skull, C, Lord of the Rings y D, Red Sonja. El hijo ya la dijiste, Lord of the Rings, oye. Loco, y escondí la palabra Hobbit, escondí la palabra ocho acompañantes y escondí la palabra Middle Earth en la sinopsis. Y contigo eso ya me estaba como que un personaje que vive en una comuna y se va con un grupo de acompañantes a destruir un objeto. Ok, bye. Muy bien, de dos. Muy bien. Vamos para la tercera. Ok. Un hacker de computadora es secuestrado a un mundo digital para participar en unos juegos estilo Gladiators, con la única forma de escapar es con la ayuda de un programa de seguridad. A, Matrix Reloaded. B, Social Network. C, Tron. D, Animatrix. Fíjate, eso no sé. Yo creo que es que No es ni Hackers ni la otra. No, yo no mencioné Hackers. Dije Matrix Reloaded, Social Network. Pues no es ni Matrix Reloaded ni Social Network. Ajá. ¿Te queda? Y Tron no fue raptado. Tron fue como que se metió ahí. No sé, vamos a coger Tron. ¿Cuál vas a coger? Tron. Ok, esa es la respuesta correcta. Y te aclaro. Esta sinopsis no es basada en Tron Legacy. Esta es basada en la Tron original. Sí, yo sé que pero es que para mí él no era raptado. O sea, yo no me acuerdo de la parte que se raptó. Para mí es que él tiraba un cortocircuito y cayó ahí. No, técnicamente el sistema lo succionó. Okay. Sí, pero más o menos tiene la idea, pero sí. Era Tron. Diablo, ¿y por qué te hizo pensar como dos veces como que coño? Lo de raptar, porque para mí como que no... Para mí, yo vi hace tiempo la película, pero para mí era como que no lo raptaban. Según la sinopsis de IMDb, a computer hacker is abducted. Para mí era como que pasaba un cortocircuito y él como que sin querer se metía en la... Pero va bien, va de 3-3. Va de 3-3, ok. Esta está buena, vamos para 4. Un indestructible androide es enviado del 2029 al 1984 para asesinar a una camarera, quien su hijo, que aún no ha nacido, va a comandar la humanidad contra la guerra contra las máquinas. La guerra contra las máquinas. Yeah, Terminator, probablemente. ¿Cuál? Terminator, probablemente. Muy bien. Las opciones eran A, Time Cop, B, Back to the Future, C, The Terminator y D, Time Bandits. Te puse todo ahí que tiene que ver con tiempo. Desde que dijiste que un androide que lo mandaron para atrás, esto ya. trama trillada. Bueno, vamos para la quinta, vamos bien, de 4-4. Ok. Buscando venganza, una fiera pelirroja, una fémina pelirroja guerrera, ¿verdad? Para ser más específico. Se va en una aventura de venganza para buscar un orbe mágico de una reina malvada, quienes guerreros leales, cuando era más joven, la violaron y mataron a su familia. Ella encuentra unos aliados únicos en su camino que la ayudan a realizar esta venganza. Las opciones son A, Skull, B, Conan. C, The Snake Warriors. D, Red Sonja. Red Sonja, ¿no? Esa misma. Si lo que te dije es una pelirroja. Ajá, por eso iba a coger Red Sonja o la pelirroja, pero yo nunca he visto la película. Nunca has visto esa película, creo que estaba. Yo no sé si llegó a estar en Netflix en un momento dado. En que esa película sale Arnold Schwarzenegger también, como personaje secundario. Y que le ayuda a ella, sí. Esa película fue protagonizada por la que en ese momento era esposa de Sylvester Stallone. Ella se llamaba. Ella era una supermodelo. Ella fue esposa de Sylvester Stallone, Bridget Nielsen. Sí, sí. Que de hecho, ella también salió en Cobra con Sylvester Stallone. Qué cosa. So, mira, y esa película también popularizó comic books. So, ya. Yeah. Esa película es buena. Nunca hicieron una secuela, pero es buena. So, muy bien, Mash. Vamos bien. Vamos para hacer esta pregunta. Vamos bien. Dice por aquí. A medida de salvar sus hogares de una reposición del banco, un grupo de jóvenes traviesos se va en la aventura de encontrar un invaluable tesoro de un pirata. De Goonies. Ya, no, chico, pero déjame. Dios mío, no me deja ni terminar. Sí, de Goonies. Las alternativas eran Indiana Jones, The Goonies, Explorers y Misfits. Tuviste en Goonies, ¿verdad? Sí, obvio. Sí, bueno, esos son The Original Geocachers. Awesome. Sí. Bueno, vamos para la séptima. Un agente es encomendado la misión, ¿verdad?, de perseguir y terminar a 4 replicants que robaron una nave en el espacio y han regresado a la Tierra para encontrar a su creador. A, Alien. B, Blade Runner. C, AI. D, iRobot. Blade Runner. Muy bien, lo pensaste. Lo saqué por la palabra replicants. Sí, porque estaba buscando otra posibilidad. Como yo traduzco replicants en el universo de Blade Runner, no me sale como traducirla. Y traer en inglés, pues ahí lo va a sacar. Cuando digas replicants, ya vas a ver de lo que estoy hablando. Yo vi esa película reciente. ¿La versión nueva o la original? La original. Nice. Dicen que la reciente está bastante buena. Sí, el plot es una mierda. Tú sabes que hay una teoría que decía que esa película, Blade Runner, la original, es en el mismo universo de Alien 1. Sí. Sí, y aparentemente sí se comprobó de que sí, de que están en el mismo universo. Supuestamente, yo vi la versión teátrica. Supuestamente la Director's Cut, whatever, como que es la mejor versión y es la que como que enseña de verdad el propósito de los... De los replicants. De los replicants, porque en esta era básicamente ellos llegaban y querían conocer a su... Querían ser libres, era básicamente, y ese era su como que su main goal, era como que ellos no eran ni buenos ni malos, básicamente querían ser libres. Free. Bueno, tremenda película de sci-fi. Me dicen que la versión nueva también se deja ver. La tengo por ahí, no la he visto todavía. ¿No has visto? Ok. Pues cuando la veas me dice si es verdad. Bueno, vamos para la octava pregunta. Dice por aquí. Un sheriff, ¿verdad?, de un pueblo, un biólogo marino y un pescador ya viejo, se les asigna la encomienda de cazar un tiburón blanco que está creando problemas en una playa de un resort, ¿verdad?, de un parador. Meg. Rambute. ¿Qué? ¿Te va? ¿Esa es tu respuesta? No, dije embuste, dije Meg. Ajá, pues déjame darte las alternativas. A, The Meg. B, Deep Blue. C, Jaws y D, The Deep. Para mí es Jaws. Para ti es Jaws cabeza, es Jaws. Sí. Yo tú dijiste Meg y yo, ya lo te las alternativas, este tipo va a decir The Meg. Mire, compadre. Yo iba a decir, coño, vas a dañar el win streak. Sí, es Jaws. Tremendo peliculón. La película que a muchos en los 80 nos creó el pánico de meternos a la playa. Gracias, Forever Jaws. Maldita sea, mano. Maldita sea. Bueno, continuamos por aquí. Vamos para la novena pregunta. Estamos llegando al final. Dice por aquí. Los alienígenas se acercan y su objetivo es invadir y destruir la Tierra. Independence. Ah, okay. Oye, pero... Todo sigue. Mira, ya la contestaste. Ya no te miren la sinopsis, ya él contestó. Independence Day, maldita sea. Mira, las alternativas para esa pregunta eran Independence Day, War of the Worlds, The Day the Earth Stood Still y Star Wars. Y vas a tener problemas con las primeras tres. Pero es que te mandaste demasiado, chico. Te mandaste demasiado. Pero te la voy a dejar, te la voy a perdonar. Para la próxima me quedo callado y sigo la de este y te doy la respuesta. Para que te haga cambiar de parecer. Ok, vamos para la última, vamos para la última. Dice por aquí. Los héroes más poderosos de la Tierra deben unirse y combatir como un equipo para detener a un villano y una invasión de alienígenas. Oye. A. Fantastic Four. B. Avengers. C. X-Men y D. Mystery Men. Avengers. Y usted se acaba de... No, usted sí es Avengers. Lo que pasa es que en el si no se dice Loki, por eso no mencioné Loki. Va a ser la más difícil, pero sí. Avengers. Somash, muy bien, de 10-10. Maldita sea, cuando estando antes de tiempo, pero ya. No tuve que usar Google. Mano, sí, no escuché el teclado en ningún momento. Pero no te puedes quejar, te la puse súper cómoda. Bombito al pitcher con Match aquí en la Trivia Challenge para esta semana. Así que espero que la hayan disfrutado, ¿verdad? Le quise dar un toquecito diferente para variar, pero con Match no se puede. Match es un tipo demasiado brillante. Está duro el tipo. Así que de esta manera terminamos el tema de la semana, Trivia Challenge. Así que entonces vamos a pasar a la parte final de otro podcast. Pero antes, ¿qué es la que hay con nosotros? Así que, Mash, cuéntanos, sí. ¿Qué es la que hay contigo? K. No has hecho nada esta semana. Nada nuevo, mano. Simplemente esperando que llegue Tomb Raider. ¿Cómo era que decía el de Pinky Cerebro? Tratar de conquistar el mundo. Sí, yo sé. Así que cuando que llegue Shadow de Tomb Raider vamos a perder. Yeah. Y lo vas a acabar en 2 días. No creo, pero le meteré ahí. Chacho, ese jueguito se ve bueno. Ah, pues sí. Muy bien. Pues gente, nada, en mi caso, como ya mencioné ahorita al principio del podcast, pues yo estuve de vacaciones por Seattle. Estuve por allá 7 días, como mencioné, con Nicole, Juan y Cotaino. Tuvimos la oportunidad de ir a PAX West. Y en resumen, pues de verdad que es muy bueno el evento. De muchos desarrolladores, ¿verdad? Muchos booths de exhibiciones, muchas áreas para uno poder jugar, específicamente el área de PC Free Play Area. Yo te iba a preguntar si probaste muchos juegos que están por salir, si había mucha fila para probar juegos. Pues mira, en los kioscos de los desarrolladores importantes, pues mencionarte algunos: Sony, Ubisoft, Nintendo, Microsoft, de quienes más también tienen muchas filas, pues eso, ¿verdad? Los big hitters, Mega Man 11, esos juegos, la fila estaba nasty. Por ejemplo, en el caso de Ubisoft, la fila estaba nasty para Division 2. Era de esperarse. En el caso de Sony, los booths de Kingdom Hearts estaban super fuleteados. La fila para Dragon Quest, el que sale ahora, que salió ahora, también la fila estaba brutal. En el caso de Nintendo, la fila estaba apoteósica para probar Mario Party. Chacho, eso estaba brutal. También iba a tener el diablo ahí. Sí, también tenían diablo y también la fila estaba nasty. O sea, los big hitters, las filas estaban brutales. En el caso de Bungie también había mucha fila para probar Gambit, porque todavía en ese momento la expansión de Destiny 2 no había salido. Spider-Man también había una fila brutal. Esa era la fila más grande. Te voy a ser bien honesto, no pudimos probar así como que esos títulos grandes por el hecho de la fila. Llegó un punto que ellos estaban esperando tanta gente que lo que estaban haciendo era como appointments, citas. Por ejemplo, okay, tú vienes a las 3, te toca venir a las 3, te apuntaban ahí y tú te ibas, y tú llegabas allá a las 3 para probar el juego como por 5 o 10 minutos. O sea, ya no estaban haciendo fila. O sea, tú te apuntabas a una lista de tiempo de espera, entonces tú ibas allí. Si tú no estabas, a la hora que te citaron, te tachaban y brincaban a la otra persona. que estaba por ahí esperando. Pero tenías que correrte la chance de pararte y esperar si alguien cancelaba su cita. Eso que no era favorable con tanto para ver, como que tú perder una o dos horas allí parado, como que no la hace, tú sabes. Pero sí, de los que me acuerdo que pudimos probar sin ningún problema, pude probar Darksiders 3. No me gustó para nada. Para nada me gustó. Nicole y yo concordamos lo mismo. Epic también lo probé. Tampoco le gustó cómo se sentía el juego, cómo se sentían los controles. Visualmente ese juego a mí no me agrada como se ve. Yo te lo digo sinceramente. Yo veo Darksiders 3 y lo que estoy viendo es un juego de PlayStation 3. De verdad, no me gusta visualmente como se ve. De que algún de los jugadores, sí, cuando esté, qué sé yo, como en 15, 20 pesos en Steam o algo así. Pero para comprarlo para consola, honestamente, no me llama la atención para nada. Para nada. ¿Qué más pudimos? Ah, vi el de Biomutant. Ese también lo probé y le encantó. Yo pude ver parte del gameplay y se ve chévere. Se ve bien chévere ese huequito. El de Biomutant, ese me interesaría también en un momento dado si... Sí, no Day One, pero más adelante me gustaría tenerlo. ¿Los desarrolladores rusos eso? Creo que sí. Que es como de un gato. No. Sí, está bufiado. Es un third person action RPG looter style. So se ve chévere. Visualmente se ve bien bonito. Se ve bien bonito el juego y la acción se veía chévere. Se veía sólido. Las mecánicas de Biomutant. So ese también lo tengo en el radar. Jugamos. ¿Cuál fue que jugamos de Sonic? El de carrera. Sonic All-Star Racing es que se llama, que sale también ahora para PlayStation 4. No me acuerdo bien, pero lo probamos allí. Total, lo hicimos para coger un póster. Por eso sí, donde más juegos probamos fue en el área del Indie Megabooth. Allí sí, o sea, tú ibas a esa área, que era el área de los juegos independientes, y allí sí. Allí sí tú podías probar un montón de juegos, no había casi fila, la interacción con los desarrolladores estaba bien chévere porque en el booth estaba el desarrollador. O sea, estaba para allí la persona y tú le hacías cualquier pregunta y te contestaban, te daban la fecha de lanzamiento, las mecánicas, la historia detrás del juego, te regalaban cositas, pines, posters, lo que tuvieran allí. Entonces, tú le pasas por la frente y ellos mismos te decían, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Sí, mira, te gustaría, ¿verdad? Sí, no te ocupes, te gustaría probar este juego. Y tú, pues vamos para encima. Entonces, ahí te empezaba a dar el background del juego y qué sé yo qué. Los tipos super nice, habían chicas también desarrolladoras. So, el área del Indie Megabooth fue el área que más nos gustó, pero fue por eso, porque la atención de estos desarrolladores hacia las personas era súper, ¿sabes? Era como que bien cálido el ambiente, bien nice, o sea, nada de presión, no habían filas, como ya mencioné. Fue el área que más nos gustó de Topaz, el área del Indie Megabuff, y allí probamos un montón de juegos. Yo probé Shadow Brawlers, me encantó. Es básicamente un jueguito tipo Smash Brothers, en donde las mecánicas es, el juego es todo en blanco y negro. Tu personaje es blanco y negro, el background va cambiando de color a blanco y negro. Tú te puedes esconder en la sombra, te puedes esconder en la luz, y tu oponente tiene que ver dónde tú estás, o tú viceversa, y ver quién mata primero a quién. Puedes jugar hasta 4 jugadores a la vez. También probé Rival Mega Gun, que es básicamente un shmup con opciones de versus, donde tú piloteas una nave, tú vas destruyendo enemigos. Mientras más enemigos tú destruyes, más enemigos tú le tiras a la pantalla de tu oponente. Si llenas tus power-ups con la cantidad de enemigos que has destruido, tú te conviertes en un boss y tú te transportas a la pantalla de tu oponente, y tú como boss, tú lo vas a atacar. Este va a atacar a ti, pero tú lo vas a atacar a él, a ver quién lo destruye. Y cabe decir que yo tuve la oportunidad de probar esto en el evento de Microsoft, que fue el día antes de PAX, en el ID at Xbox. By the way, más fuimos a las instalaciones de Microsoft, fuimos al Microsoft Campus a este evento. Nice. Eso es enorme allí, eso es enorme. Eso parece una universidad, eso está pasado allí. Pues fuimos a este evento y allí pude probar este juego, que también estaba en PAX, y quiero resaltar que con la persona que lo probé le gané. O sea, el tipo no me ganó ni un solo round, yo le gané los dos rounds. Y es tan chévere cuando el desarrollador está frente a ti y te dice, you're good. Yo me quedé como que, yo, good, tan bacano que yo soy, pero sí, pasé el tipo por la piedra, le di para abajo. O sea, cuando me convertí en boss, lo destruí, y cuando él se convirtió en boss, yo lo destruí a él. So, I'm good. ¿Qué más probé de los indies que me gustaron? Blood Roots. Me encanta ese juego, a Nicole también le encantó. Es básicamente un jueguito top down tipo brawler, pero donde tú atacas a tus oponentes con todo lo que te encuentres en el piso, en el mapa. El setting es como tipo como decir nórdico más o menos esa época. Entonces tú atacas con lo que encuentres, canto de palos, barriles, escaleras, hachas, y tú matas a los enemigos de un hit, por ellos también te matan de un hit. O sea que tienes que timear bien ese ataque, si te matan pues vuelves a empezar. Pero poquito nos gustó, nos encantó un montón. Vi uno que probó Epic que se llamaba Gun Viral, que es un top down twin stick shooter. Estuvo bien chévere. Ese no pude probarlo, o sea, no lo jugué físico, pero estuve al lado de Epic cuando estaba probando y me gustó un montón lo que vi. Mano, y un montón de juegos indie que vimos allí, que de verdad que estamos, tenemos todas las tarjetas ahí, todas las fotos para acordarnos, porque vimos tantos que a veces nos hace difícil recordarnos el nombre del juego que probamos. Y el otro día estaba hablando con Nicole ahora en la semana. Y yo, Nicole, ¿tú te acuerdas del juego? Espérate, deja buscar la foto. Tal, porque fueron tantos que se nos hace difícil, ¿verdad? Saber cuáles. Pero, por lo menos de ese lado, nos disfrutamos muchos packs en ese sentido. Pudimos ver por encimita el área de juegos de mesa. Taino en una fue, nosotros no fuimos. Él fue, se compró un juego de mesa por allá. Algo de Islands, no me acuerdo bien cuál era, pero la cuestión que se ve brutal el juego que compró. Eso estaba en el segundo nivel de packs. De hecho, tú entrabas y tú veías el área de juegos de mesa, ¿verdad? Pero obviamente tú subías al próximo piso, que era el quinto, creo. Pax creo que era en el quinto y el sexto piso, que era todo donde estaban la mayoría de los vendors. Ahí era que están la mayoría de los vendedores en el sexto piso, que eso fue un error de nosotros. Nosotros no vimos ese boot, o sea, ese piso no lo visitamos el primer día. Cuando llegamos al apartamento el primer día, nosotros estábamos como que, contra Pax está chévere, pero yo como que vi en el mapa más kioscos, más desarrolladores o más tiendas que no vimos. Y contra qué raro, entonces yo me pongo a mirar el mapa y yo digo a Juan, nosotros nos subimos al sexto piso. Y en el sexto piso está Limited Run, está el kiosco de Indie Box y un montón de cosas que nosotros queríamos ver y no vimos. Nosotros como que, ¿qué? Hecho, cuando fuimos el domingo, eso fue rápido donde fuimos, al sexto piso. Pues en el sexto piso, además de que era el lugar donde más vendors habían, estaban también el área de PC Free Game, estaba el área de Console Free Game y estaba el área de Retro Free Play, que eran consolas retro. Tú ibas a una mesa y tú alquilabas el juego, obviamente sin ningún costo. Tú te apuntabas una lista, yo quiero este juego. Los tipos buscaban de la colección, te daban el juego para la consola que fuera y tú te sentabas a jugar y jugabas juegos retro. Había máquinas de arcades gratis, había máquinas de pinball gratis, había máquinas de arcades como Mrs. Pac-Man, Legendary Wings, Galaga, por mencionarte algunas de las que habían allí en todos los pasillos. O sea, tú entrabas y había muchas máquinas de arcades gratis. Y obviamente estaba el área que estaban todos estos vendors. Nosotros nos interesaba mucho ir al booth de Limited Run Games, que yo había hablado aquí en el podcast. De hecho, fue uno de los temas que cogimos el año pasado de lo que era Limited Run Games, que es esta compañía que hace una tirada de juegos limitadas para diferentes consolas. Usted hace la orden por internet y obviamente pues sabe que si compra ese juego ahí, pues de ese juego no lo va a encontrar físico una vez se agotan lo, ¿verdad?, el stock que ellos tiran. Pues ellos tenían un kiosco allí en PAX y yo compré un par de juegos. Vale, yo compré, fueron dos juegos para el Switch de Limited Run Games. Compré Flinghood y compré Oceanhorn. Para el Switch compré un Blind Box, que es una caja con el logo de Limited Run para PlayStation 4. Obviamente es completamente random, tú no sabes qué juego hay. Yo la compré y me salió Astrobreed para PlayStation 4. Aparentemente un jueguito bien bueno. Y compré el Collector's Box del juego de Toe Jam and Earl por Limited Run Games. Básicamente una caja tipo Sega Genesis con el arte del juego que va a salir de Toe Jam and Earl, que sale pronto para PC y diferentes consolas. So, Epic también se volvió loco, compró un montón de juegos allí en el Limited Run. O sea, ya el tipo hizo amistad con nosotros. Y pues, esta gente está dejando el cheque aquí conmigo. Y tenía muchos más, obviamente, pero el budget, dije, no me puedo envolver aquí comprando juegos, porque imagínate. So, también visitamos otro kiosco de juegos independientes físicos que se llamaba Game Fairy. Allí yo compré un juego que se llama Toby, en una cajita lo más nice. Me trajo hasta un bultito con el logo del juego y el muñequito dibujado en el bulto. Este se me salió en 15 pesos. So, okay, y regalado. Vimos muchos vendors, así yo aproveché y compré un par de cosas para ustedes. So, de verdad que ese sexto piso también estuvo de lo más nice, Allí prácticamente estuvimos todo el día. Del domingo, después bajamos, dimos una vuelta más para ver si veíamos algo que no habíamos visto ese primer día. Participamos de algunos sorteos. Y aquí viene la nota discordante para Mash. Mi compañero Mash me había dado la tarea de que si yo veía a Shroud un jugador profesional, ¿verdad? De esports, es un streamer bastante exitoso. Mash lo sigue, Mash le encanta ver cómo juega PUBG. El tipo juega muchos juegos, o sea, diferentes juegos tipo shooters. Y Mash, pues, sumamente fanático de, o sea, Mash es groupie de Shroud. Y Mash me dijo, Alex, Shroud va a estar en PAX. Y ya, pues, si lo veo, pues, yo voy para allá y me la acerco y digo que Mash, que tú eres el amor de su vida y que te envío un beso, ¿verdad? Cositas así. Mash, sabrás que en una, pues nos separamos de grupo y quedamos de encontrarnos en un sorteo que estábamos apuntados en uno de los vendors de computadoras. Iban a sortear mouse, bueno, iban a sortear un montón de cosas, keyboard, bueno, un montón de cosas. Pues los muchachos se adelantaron, yo llegué después. Da la mala pata que cuando yo llegué, después me entero que Shroud estaba ya haciendo los sorteos en ese grupo. El tipo estaba de espalda a mí, yo no lo pude ver de frente. Entonces, Mash, lo más grande pasó, la tipa lo presenta como Shroud, qué sé yo qué, y todo el mundo es como que... Y estaban regalando, ahora mismo no me acuerdo qué era lo que estaban regalando, era un package de unos regalos. Si alguien contestaba unas preguntas de Shroud en base a un contenido que salió, creo que fue para PUBG, no estoy seguro. Okay. De unas armas que tenían unos nombres en particulares, algo así, unos skins. Skin de Shroud, sí. Ajá, la cuestión es que la muchacha hace la pregunta que si alguien puede decir el nombre de la pistola, de qué sé yo qué, del package de Shroud. Una AK, una AK-98. Ajá, loco, dice Epic, porque yo no había llegado en ese momento, Epic me cuenta que nadie contestó. O sea, nadie sabía, porque nadie en ese momento los que estaban allí, nadie conocía a Shroud. Como que, yeah, y entonces Epi me dice, loco, ahí estaba Shroud y nadie conocía a Shroud. Yo, ¿qué? Qué atraso. Yo como si, yo decía, si llega a estar más aquí, más seguro que una bofeta a todo el mundo. Hace como el video del tipo que le da bofetas a todo el mundo. Y más se le paraba en la vida a este chorre pequeñapo. El arma es esta, el color skin es este, y esto se usa para esto. El tipo iba a besar los pies a Mash. Es decir, tú eres un fan de verdad. Pero, mano, bien awkward. Como que un momento como que... O sea, lo presenta como esta única celebridad de esports y de Twitch. Y como que los que están allí como que... Yo no sé quién es este tipo. O sea, ¿quién es este tipo? O sea, un chorre millennials. Chorre millennials allí que no sabían nada. Sabían de Fortnite. Pregúntame si saben quién es Ninja. Ay, sí. ¡Ah, Ninja! ¡Sí! ¡Fortnite! ¡Fuck you! Pero sí, mano, bendito. Y no lo pude ver de frente, mano. Lo vi de espalda al pobre Shroud. Eso no pude cogerle fotos, mano. De la mala mía. Mala mía. Para que él estaba participando en unos torneos, uh-huh, de Twitch, era Broadcaster Royale. Broadcaster Royale, loco, eso lo iban a transmitir. Estaba en el de PUBG, iban a hacer uno de PUBG y uno de Fortnite. Sí, él estaba en el de PUBG. Lo que pasa es que lo de PUBG y Fortnite fue fuera del evento de PAX, como tal. O sea, pertenecía a PAX, pero no era en el mismo área, había que ir a otro sitio. De frente al centro convencional había que cruzar un puente y ahí estaba el área de Fortnite, que tenía un campo de golf, tenía unas estatuas de las llamas. Entonces, el de PUBG, que yo le cogí una foto, era en un anfiteatro a una calle detrás del centro de convenciones. Vimos el banner y todo, tenían esto bien decorado, bien brutal, tipo PUBG, pero loco, justo de frente estaba el evento de Fortnite. Entonces, Fortnite cogió una esquina que parece que estaba abandonada. Pusieron esta mega gigantesca pantallota cubriendo el lado de un edificio. Entonces tenían allí como que una carpa, tenían la guagua de Fortnite así, un inflable bien brutal. O sea, el Broadcaster Royale lo iban a transmitir en live. O sea, los participantes los estaban transportando desde el evento de PAX en una guagua del Army. Los montaban y los llevaban hasta allá, hasta área de la competencia. So, eso, o sea, esta gente allí de Fortnite no escatimaron en gasto. Era lo mismo, los mismos de PUBG y Fortnite eran los mismos organizadores. So que eso estuvo cool. Yo no tuve chance de ver nada, porque obviamente como uno está ya entrometido, el internet estaba bien malo. O sea, yo no iba a ponerme a sentarme en una esquina en PAX a ver un stream de Broadcaster Royale. Como que no creo. Y nada, hicimos un montón de cosas. No, Epic se ganó un mouse en un sorteo, por lo menos de Puerto Rico nos llevamos a algún sorteo. Nos regalaron cosas por simplemente, una nos regalaron una camiseta y un Lego, un robot de una compañía de computadoras por simplemente jugar Fortnite en PC. Yo quedé séptimo, fui el mejor que quedé de todos los muchachos. y jugando con mouse y teclado, loco, llegué séptimo. So, están bien orgullosos de mí, lo sé. Y overall, muy buena la experiencia, muy buena organización. La fila, que aunque se vean largas para entrar, una vez abren las puertas, eso avanzaba como un mundo. No se tuvieron que colar como hizo Juan. No, nos tuvimos que colar. Las filas avanzaban bastante. El lugar pudo acomodar el montón de gente que había allí. Yo vi bastante seguridad. Nos indicaron que habían agentes encubiertos, ¿verdad? A raíz de lo que pasó allá en Jacksonville. Pero gracias a Dios, nada que lamentar. Para comida, tú no tienes que hacer fila para nada. Había muchos vendors de comida adentro que se movían bastante rápido. Overall, muy buena experiencia. Me gustó. Me pregunta si volvería a PAX Prime. Yo te diría que lo tendría que pensar mucho, porque el viaje para Seattle es largo. Es un viaje matador. Imagínate, el primer día fue un viaje de 6 horas de Nueva York para allá. Es viajar para la costa oeste. Si volvería un PAX, iría para East. Yo volvería el año que viene para East, no para West, de verdad. East es allá en la, un solo viaje y ya se acabó. Pero overall me gustó. Fuimos a un panel, de todos los paneles que hubo, fuimos a un panel, el de Giant Bomb. Fuimos porque es groupie de Giant Bomb. Y fuimos a un panel el domingo, después que salimos de PAX. Y nada, básicamente fue un panel de una hora. Ellos estaban tripeando allí con comida, qué sé yo qué, hablaron un poquito de video games y se acabó el panel. Pero ya, fuimos por acompañar a Juan, pero estuvo bastante bueno. Nos reímos allí un rato y qué sé yo qué, con las locuras de algunos de los, ¿verdad?, de los miembros de Giant Bomb. Estuvo chévere. Y básicamente nada, comimos bien, caminamos con cojines más. Y si te ven en no ir, porque Seattle es una ciudad que es todo cuesta. Todo no, pues, cuesta. Yo me iba en Uber, no tenía problema. Vamos para el cine, ok, Uber. Los espero allá. Literal, yo no voy a matar. Yo estoy de vacaciones. No voy a caminamos como es. Y Seattle es todo cuesta. Es como San Francisco, loco. Todo, es que Seattle, según nos están explicando, es una ciudad construida en una loma. O sea, que conecta con el mar. Y todo es cuesta, mano. Algunas paulatinas, algunas empinadas, algunas medias chabonas. Pero sí, todo es uphill o downhill en Seattle. Está brutal. Y tráfico bien pesado, una ciudad con un tráfico bien pesado, muchas construcciones. Según nos dijeron, es la segunda ciudad en el mundo con mayor cantidad de cranes. Las grúas estas que se usan para construir edificios. Sí. Es la segunda ciudad en el mundo con mayor cantidad de cranes. Yo me quedé bruto y yo, ¿qué? No, pues eso nos dijo un chofer de Uber. Y ahora mismo, esa semana que estábamos allí, nos contó que había una huelga de operadores de cranes. Estaban todos los proyectos de construcción paralizados. que te podrás imaginar. Pero ya, muy buena, muy bonita la ciudad, bien limpiecita, ¿verdad? Que nos gustó. Volvería, como dije, no sé. Pero ya, eso fue básicamente mi experiencia en PAX y en Seattle. Bueno, de esta manera vamos entonces a pasar a la parte final. Tenemos aquí los comentarios de la pregunta random de la semana pasada. La pregunta era: es conocido que los predators respetan a los cazadores de otras especies. ¿Qué cazarías para darte a respetar entre los yautas? Y el compañero Chamaco09, un oyente nuevo, dijo: yo escogería cazar a Alex Nation, el Rey Bacalao y Yautía Wannabe. No le escojo necesariamente por lo difícil que sea derrotarlo, sino por la rareza que hay en un yauta Rey Bacalao. Chamaco, gracias, te quiero. Así que gracias a Chamaco, ¿verdad?, por ese comentario. Yo no contesté esa pregunta ni voy a contestar, porque obviamente no sé qué cazaría para darle respeto a los yautas. Si quizás un Pokémon, le presento un Pokémon, un Pikachu para que breguen. Así que ya. Yeah. De esta manera, pues ni bueno, tenemos más comentarios por ahí, ¿verdad?, en ningún sitio. Vamos ahora sí, gente, oficialmente a pasar a nuestro cierre. Gente, recuerden que Extra Life, las inscripciones continúan abiertas. Les invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, uniéndose a un existente o de manera independiente. Para unirse a Extra Life pueden visitar extra-life.org y presionar el botón de Join. No, perdón, ¿cómo es, Mash? Join. ¡Ay, Dios mío, se me olvida! ¡Join! Gente, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, nos consiguen en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Promatic, Evox, Google Play Music, que no se pasa de 2 horas, YouTube y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden que estamos los 7 días a la semana en Twitch, los domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábado a las 10 de la noche, y una que otra vez, cuando el unicornio legendario tiene ganas de jugar, los jueves a las 8 de la noche, abriendo el Gaming Lounge. Sí, pero subí tanto que estoy de vacaciones. Sí, está de vacaciones, ok. Va a decir que esta semana las damas no entran gratis. No. Así que, gente, también no olviden que tenemos la mercancía bien bacalá. Recuerden que pueden conseguir nuestra mercancía entrando a niveloscondido.com/mercancía. Y También les invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas Área 787, que los consiguen en Facebook, y específicamente disfruten de nuestra sección de Gaming 787 dentro de su programa de variedad semanal disponible todos los sábados en la noche. También Galaxia Nintendo, que los consiguen en Facebook, Evox, Twitter y Twitch. Gigi's The Mouthful Podcast en Facebook, iTunes y Twitch. Press Pause en Facebook, Twitch y Twitter. Y Twitch OPR en Facebook y Twitch. Así que de esta manera terminamos por hoy. Así que será entonces hasta la próxima, corillo de bacalao. Bye. Zumba. Zumba.